la cueva de la tribu de salvajes. Te reciben con un saco de forraje. Pronto conoces al jefe, menuda bestia parda. Eso sí que es una barba. Ni Bacteria, ni Moisés, ni Zeta, Zeta Top, ni el abuelo de Heidi, ni Magic Clan, ni el Doctor Infierno, ni el Che Guevara, ni Don Cicuta, ni Cristo, ni Marx. Marrón y Cajal, taparramos y lanza monstruo final. Marrón y Cajal, más fuerte que un dolor de muelas. Pone más a hostias que todos los filósofos de Grecia juntos, o es un animal. Fue el apoderado del abuelo de Bud Spencer y su sensei de puñetazo vertical. A quien nunca falta la buena pitanza, todas las mañanas se marcha de caza. Mata hipopótamos, a pedradas, tumba mamuts, a bofetadas. Marrón y Cajal, cualquiera le hace un tacto rectal. Marrón y Cajal, te cruza la cara con tu espina dorsal. Marrón Cajal. Ha sido un sueño, despiertas en la pelu, te miras al espejo, te da una arcada. Y te has dejado medio sueldo en esta mierda, desmoralizado, te piras a tu casa. Tu mundo se derrumba, destruyes con un bate tu reflejo de luz en el escaparate. Tú solo querías un poco de barbarie, una lluvia de hachas, un baño de sangre. ¿Dónde están los pibones en tanga? Tu abrigo de oso sin mangas. ¿Qué fue de tu muslo de bisonte? La ruleta rusa con garrotes.